Carnaval de Montevideo, Uruguay. El Carnaval de Montevideo se muestra como una celebración histórica y cultural de gran influencia en Uruguay. Si bien su centro es Montevideo, parece que todo el país se moviliza durante la época del carnaval. Es más, se movilizan a lo largo de todo el año, porque para tener un carnaval como ese hay que trabajar todo el año por él. En la presentación que encuentra en el post podrá hallar un poco más de información acerca de las murgas y los condombes, elementos característicos del carnaval, además de encontrar algunas imágenes con las que podrá suponer cómo se vive en Uruguay el carnaval.